Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos, queridos radiocomensales. Están escuchando La Ensalada, donde abordamos temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Y pues lo hacemos mezclando saberes, sabores y experiencias de todas y todos nosotros. A nombre del equipo de Radio UV y de Siembra UV que hace posible este programa, y me refiero a mis amigos Benjamín, Miriam, Lalo, Rodrigo, Daniela, Carla y Obed, yo, Citlali Aguilera, les doy una fresca y cordial bienvenida. Y bueno, como ustedes saben, durante todos estos años hemos platicado con campesinas, con productores, agricultores, científicos, estudiantes y también con ustedes respecto al tema que siempre abordamos aquí, agricultura y alimentación. Y el día de hoy vamos a platicar con la representante de la FAO en México. La FAO, que es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Ese es uno de sus objetivos y otro, pues, es lograr la seguridad alimentaria para todas y todos. Al mismo tiempo, busca garantizar el acceso regular a los alimentos suficientes y de buena calidad. De eso estaremos hablando aquí en La Ensalada. Sabemos que, pues, la alimentación es nuestro derecho humano. Toda persona tiene derecho a alimentarse de forma nutritiva, suficiente y de calidad. Y eso se lo debemos en gran medida a las y los productores del campo y, por supuesto, a nuestra tierra. Recordemos que el 95% aproximadamente de los alimentos que comemos vienen del suelo. Al respecto, les quiero compartir la décima que escribí para este programa. Le doy mi agradecimiento a quienes siembran la vida. Hoy en mi casa hay comida en lugar de haber lamento. Y todo este alimento que me nutre y me ilumina es gracias a quien destina su tiempo en la agricultura. Han sembrado la cultura en la tierra campesina. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Agricultura y alimentación en México es el tema de esta ensalada. Estará con nosotros la doctora Lina Paul. Ella es representante de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En la sección Conciencia escucharemos a Aileen León, quien es una estudiante de sustentabilidad urbana, y ella nos platicará sobre el amaranto, que es uno de los cultivos más extendidos actualmente, pero también en la época prehispánica y que hoy sabemos es de alta calidad nutricional. Recuerden que se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al 2281-040477 y nos pueden seguir y escribir por el Facebook y Twitter de Radio UV y de La Ensalada Radio. A mí me encuentran también en las redes como Citlali Aguilera. Estamos online www.uv.mx/radio y en la aplicación totalmente gratuita llamada Radio UV. Así que sin más, vámonos a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Es un enorme gusto tener vía telefónica con todos nosotros y por lo tanto a sana cercanía a Lina Paul. Ella es la doctora Lina Paul, representante de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocido como la FAO por sus siglas en inglés. Es un gusto, de verdad, doctora Lina Paul, que esté con nosotros. ¿Cómo y dónde se encuentra? Bueno, como sabes, respetando las disposiciones del Gobierno de México, en casa, trabajando desde casa. Así es. Como trabajando desde casa, duro siempre, porque, bueno, ya sabes, tengo muchísimo trabajo ahora, pero, bueno, hay que contribuir desde nuestra organización para el gran trabajo que está haciendo México realmente para salir adelante de esta pandemia. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y esta contribución que es colectiva, coordinada, y que además, pues, al estar trabajando desde casa, como es su caso, doctora, donde se empalma así la vida doméstica, la vida del día a día con el trabajo laboral, pues también nos da chance para poder desayunar. Y en ese sentido nos gustaría preguntarle, ¿cómo le fue en el desayuno del día de hoy? Bueno, mira, para mí el desayuno es la comida más importante. Claro. Entonces, bueno, yo hoy desayuné, por cierto, unos huevitos revueltos con tomate. ¡Qué delicia! Unos huevos revueltos. Pero estos huevos picados, revueltos, no sé, en algunos lados, con tomate. Y por cierto, unos huevos que compro cerca de mi casa, que son de gallinas de libre pastoreo, porque, bueno, yo tengo mucho esa conciencia de ambiental, de que la menor huella que uno pueda dejar es la mejor. Entonces tenemos estos huevos, me las comí ahora. Comí también dos rodajas de pan integral y un jugo de naranja. No me puede faltar. Claro, y más en esta temporada, ¿verdad? Que se dan muchas variedades de cítricos. No, son dulcitas, además las de aquí. Mira, si no hago de naranja, a veces hago de mandarina o de grapefruit, le llamamos nosotros toronja. Sí. Que aquí les quedan divinos. Bueno, las aguas aquí son riquísimas, ¿eh? Perdón, también. Durante el día a veces hacemos agua de guayaba, que me encanta el agua de guayaba aquí en México, o cualquier cosa de eso. Yo no tomo leche, entonces por eso tengo que tomar jugo. Sí, ¿y cafecito toma? No, tampoco tomo café. Tampoco, pero tecito sí, de repente. Sí, té sí, pero café y leche no. Y tantas hierbitas, ¿sabes?, que tenemos, ¿verdad?, para prepararnos infusiones. Una maravilla. Es una maravilla, y también eso que comenta del huevito con el que desayunó, donde también es diferente la comida cuando conocemos de dónde vienen nuestros productos, incluso a veces conocemos el nombre de quien los produjo o hasta nos llevamos con ellos, ¿no? Así es. Mira, bueno, yo voy a mercados cercanos de mi casa. Siempre aprovecho eso. Yo animo a todos a hacerlo. Por supuesto que yo me cuido mucho. Voy con mascarilla, voy con pantalla. Llevo mi alcohol gel, aunque en el mercado, en todos los puestos hay alcohol gel. Claro. Y con todas las precauciones, pero voy al mercado. Porque francamente nuestros productores, los vendedores en los mercados han estado ahí en primera línea asegurándonos que tengamos la comida, que los precios no aumenten excesivamente. Entonces uno tiene que retribuir eso. Si ellos están haciendo esto por nosotros, hay que ir al mercado local a comprar. Además es una maravilla los mercados de México. Créanme, yo he estado en varios países del mundo y los mercados de México son lo mejor, el colorido, la alegría, la atención con lo que lo tratan a uno. Es una maravilla. Sí, y sí, coincido completamente con usted, donde este conocimiento ancestral, comunitario, que se vuelve práctica, que se vuelve a hacer, que se vuelve un platillo delicioso en nuestras casas, está vigente por su pertinencia en todo momento y como usted lo comenta, en esta situación tan compleja. Y en ese sentido, doctora Paul, me gustaría que nos compartiera respecto a cuál es la situación en la que nos estamos ahorita viendo y sobre todo también perfilando en el aspecto alimentario y también agrícola y productivo en el país. Efectivamente, mira, La FAO, el organismo de Naciones Unidas encargada de la alimentación y la agricultura, justo cuando ya estaba mencionando es el COVID-19 como una pandemia, uh-huh, inició la elaboración de escenarios para poder identificar dónde estaban las amenazas mayores y los riesgos, a dónde realmente nos iba a afectar a todos los países. Y nos preocupaba mucho porque empezábamos a ver el cierre de aeropuertos y puertos, uh-huh, el cierre del comercio internacional y sobre todo el comercio internacional en productos agrícolas y pesqueros. Entonces elaboramos estos escenarios para identificar estas amenazas y riesgos, y lo que nos dimos cuenta es que afortunadamente, si no la catástrofe de verdad hubiese sido mayor, afortunadamente los riesgos no estaban mucho por la oferta. O sea, íbamos, uh-huh, a tener alimentos. Los países fueron increíblemente, digamos, maravillosos en el sentido de continuar trabajando, de no parar en el campo. El sector agrícola siguió trabajando, uh-huh, y eso hizo que por el lado de la oferta no hubiese un impacto muy grande. Al principio, si te recuerdas, hubo algunas compras de pánico, la gente llevándose muchos rollos, sí, de papel higiénico, comida enlatada, etcétera. Y lamentablemente, no tuvimos estas compras de pánico con la marchanta, con el productor cercano, ¿no? Sino claro, más bien claro, como alimentos ultraprocesados, o sea, ¿hacia dónde corrió, no? Efectivamente, bueno, ese, y yo siempre lo digo, cuidado con hacer eso, porque por un lado aumentan los precios de las cosas cuando se acaparan, uh-huh, y no hay necesidad. Y por otro, el gran riesgo, que bueno, México tiene su propia epidemia de sobrepeso y obesidad, que se consumen alimentos que no son alimentos naturales, que son alimentos ultraprocesados, y que nos afecta aún más, porque finalmente el COVID nos puede encontrar muy bien preparados con nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo muy resistente a eso si es que consumimos natural, saludable, o nos puede impactar mucho si es que consumimos alimentos ultraprocesados. Entonces, vimos que realmente los sistemas alimentarios o la comida en nuestra mesa estuvo siempre dispuesta, los productores no pararon, muchos países cerraron fronteras o mercados, eso generó un impacto mayor. México no lo hizo. Y yo sé que es difícil para los ciudadanos decir, pero ¿por qué no cerramos nuestras fronteras? ¿Por qué no cerramos los mercados? Eran puentes de contaminación. En realidad fueron nuestro salvavidas, porque lo que hubo fue una oferta, una producción, lo que hubo fue comida. Claro. En nuestras mesas y no hubo problemas significativos con los precios. Ha salido recientemente una noticia que y de hecho está basado en un informe de COFEPRIS de aumento de los precios, pero en realidad son aumentos de los precios en la mayoría de esos por cuestiones más de carácter climático, uh-huh, o por la época del año, que realmente por el impacto de la pandemia. Claro. La agricultura se mantuvo. Y debo decirte que hay algunos sectores en México en particular que han crecido durante el periodo de la pandemia. ¿Cómo cuáles, doctora? Mira, en México, por ejemplo, y en América Latina en general, han crecido durante la pandemia la soya, el azúcar y sus derivados, estos productos, digamos, como los granos básicos, etcétera. Siguieron produciéndose y siguieron vendiéndose. Hay algunos sectores que sí se vieron un poco afectados, y esto en particular, por ejemplo, los animales vivos, las frutas, las hortalizas, esos sí fueron un poco más golpeados, porque por lo que tú dijiste, los consumidores optaron por enlatadas y las harinas y no por ir a los mercados a abastecerse de eso. Entonces, sí. Esto ya se está regulando bastante. Uh-huh. Realmente los datos de agosto demuestran un muy buen desempeño de la Secretaría de Agricultura en su trabajo para el país. La balanza comercial, por ejemplo, entre enero y agosto del 2020 registró un crecimiento de 31%, o sea, realmente esto es fantástico, y la producción agrícola se incrementó en 5.1%. Qué interesante. Entonces, este dato que nos comenta, y también, bueno, no sé, de repente, así como sabemos que no es la cultura, sino las culturas, me parece que también están como las agriculturas, ¿no? Está la agricultura familiar, la agricultura de traspatio, la agricultura a gran escala, en cooperativas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, me parece que también ha habido fenómenos diferentes entre ellas. Efectivamente, yo creo que, mira, la gran suerte que tiene México es que su política la orientó desde el inicio de este gobierno en una política viendo hacia el sur sureste de México y viendo hacia las poblaciones más vulnerables. Entonces, todo este mecanismo de transferencias condicionadas y no condicionadas, dinero que les llega a las familias, ha sido muy importante en época de pandemia. Sí, porque lo que pasó durante la crisis del 2008, que fue la última crisis, gran crisis económica que tuvimos, es que en el 2008 lo que se priorizó es en los grandes empleadores, en las grandes industrias, creyendo que con eso el beneficio bajaría a todos. Y la realidad fue que la pobreza se incrementó. Entonces, en este caso, se ha insistido en decir, bueno, hay un problema de demanda, hay un problema de capacidad de compra, hay un problema de pérdida de empleos, de ingresos. En este momento, imagínate todo el sector turístico, el sector de servicios, en los restaurantes, etcétera, ¿no? Y quizá lo que pueda venir, ¿no? Claro, entonces, en este momento, hacer esas transferencias a las personas para que tengan dinero para comer, porque esto es súper importante. Claro, sí. Entonces, ha sido, digamos, un elemento que ha jugado a favor de México. Si no, la catástrofe sería mayor, porque ya de por sí esta crisis que nos ha dado la pandemia, que no vemos fin, que no sabemos cuándo va a terminar, que no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna, un medicamento. Entonces, esto, francamente, ha sido un elemento muy importante. Y bueno, sabemos que uno de los objetivos de la FAO es justamente mitigar situaciones complejas, contribuir, ¿no?, también de forma cooperativa a impulsar sistemas alimentarios, a las economías, a este bien vivir, ¿no?, de todas y todos, porque somos muchas bocas las que hay en el mundo, las que hay en México, que por dignidad y por derecho humano, pues debemos de alimentarnos y alimentarnos bien, ¿no? Y sabemos que desde la FAO, este es uno de los objetivos prioritarios, también la lucha contra el hambre. Y en ese sentido, doctora, nos gustaría saber respecto a cuáles son estas acciones que la FAO en México está realizando. Claro que sí. Mira, lo primero es producir información, saber de cuánto estamos hablando, ¿a dónde están los problemas? Eso es importante. Imagínate que a finales de este año en América Latina y el Caribe tendríamos un aumento de 130 millones de personas con hambre, afectadas con hambre crónica. ¡Qué barbaridad! Sí. No, y uno dice, no se vale. En pleno siglo XXI. A mí me gustó mucho las palabras del Papa Francisco en el Día Mundial de la Alimentación. Y él decía, no solo es una tragedia, es una vergüenza. O sea, no se puede tener personas. Aquí en México se estiman los datos que estaríamos alrededor de 17 millones de personas. 17 millones de personas con hambre. Muchísimo. Entonces los esfuerzos están orientados hacia eso. Estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura en generar información estratégica y clave, dónde están los problemas en las principales cadenas de suministro de alimentos, cómo resolverla. Estamos haciendo escenarios de inversión pública y recomendaciones específicas de la política pública en los temas más importantes. Estamos trabajando con la Secretaría, con el DIF, perdón, con la presidenta del DIF y con la directora, con la titular del DIF, que déjenme decirles, es una mujer extraordinaria. Con ella estamos trabajando para asegurar el derecho a la alimentación en los niños y en las niñas específicamente, a todo el tema de alimentación escolar, cómo continuar con este programa, cómo hacerlo de manera segura, adecuada, frente a la emergencia sanitaria. Estamos trabajando también con la Secretaría de Bienestar en su programa Sembrando Vida y cómo aprovechar al máximo estas siembras de manera de que se conviertan también en un motor de desarrollo para las comunidades en la zona. Estamos trabajando con las financieras para crear mecanismos innovadores, créditos, asistencia técnica para los pequeños y medianos productores. Por cierto, esto lo vamos a hacer en Chiapas, en Tabasco y Veracruz, y cómo avanzar en que se tenga acceso a estos créditos, hayan fondos de garantías para evitar el riesgo en los productores. Bueno, trabajando también con el objetivo de mitigar los efectos inmediatos de la pandemia, pero lo que llamamos nosotros reconstruir mejor. No podemos volver a lo que teníamos antes. Ya se ha demostrado que esto no nos lleva a un buen puerto, a un buen camino. Claro. Tenemos que cambiar la forma en que hemos estado haciendo esto y entonces, bueno, trabajamos con el gobierno, pero también trabajamos con los estados de México, no solo con el gobierno federal, pero también con los estados, estamos trabajando con ellos, con la sociedad civil. Hemos impulsado de manera coordinada con UNICEF, con OPS y con FAO el tema del etiquetado frontal de advertencia, las guías alimentarias que están impulsando el Instituto Nacional de Salud Pública, porque creemos que hay que cambiar esos patrones de alimentación que tanto daño nos están haciendo en México, pero que no solo es un tema individual. En el último informe que hicimos en la FAO, esta, América Latina, es la región más cara del mundo para consumir nutritivo y saludable. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Siendo la que tenemos la mayor agrobiodiversidad del mundo. Entonces, ¿cómo abaratamos esos costos? ¿Cómo acercamos a los productores al mercado local, a los consumidores? ¿Cómo cambiamos la cultura y preferimos lo sano, saludable, lo fresco a nuestros productores maravillosos? Exacto, y sin duda, literalmente está en las manos de las campesinas, de los agricultores, de todos los productores. Está nuestros alimentos, nuestra salud, el fortalecer el sistema inmunológico, como en estas ocasiones tan extraordinarias, es muy necesario, aunque lo es siempre. ¿Y de qué forma entonces fortalecer, ¿no?, justamente esos sistemas agroalimentarios para que podamos transitar hacia un buen futuro, que ya dejemos de ser un país obesigénico, ¿no?, con este entorno y esta sociedad? Y bueno, creo que el tema da para mucho. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, doctora, pero sin embargo está aquí con nosotros en una radio universitaria platicándonos sobre este trabajo que se realiza en la FAO México. Y de verdad que es un gusto tenerla con nosotros. Y también ahora estoy recordando que uno de los programas que también tiene la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, ganó el Premio Nobel de la Paz en este año, sí, efectivamente. No, ¿qué opinión tiene al respecto? No, mira, estamos contentísimos con el reconocimiento a nuestros queridos hermanos. Usted sabe que el Programa Mundial de Alimentos es un programa dentro de la FAO. Claro. Hasta hace un tiempo que se separó de la FAO y tomaron vida propia y volaron. Bueno, yo los reconozco, los quiero mucho. Hacen un trabajo increíble, llegan a cualquier parte del mundo a a llevar alimentos a donde más se necesitan y no importa las condiciones en las que estén, guerras, desastres, etcétera, y ellos están ahí, estamos súper, súper contentos por su premio Nobel, bien merecido. Importante ese trabajo de colaboración con todos los gobiernos. Estamos muy contentos, nos sentimos parte de ello, vaya, yo siento que me gané un premio Nobel. Y eso es bonito, ¿no? Porque justamente es el espíritu de cooperación. Efectivamente, estamos muy, muy contentos con ellos. Y muy contentos, muchas gracias, Clal. Bueno, excelente programa que tú tienes, no creas. Ahí estamos todos pendientes porque es un programa que combina muchas cosas maravillosas. Por eso se llama así, ¿verdad? Yo creo en la palabra. Así pero, es. Pero además, fresco, rico y muy importante para nutrir cuerpo, alma y mente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y además, en el estado, muy sinceramente, más lindo para mí. Ay, qué bueno. Pues yo creo que... Me encanta. Yo como soy de una zona de mar, entonces a mí eso de estar en una ciudad como un puerto, pero con una gente tan linda, tan añorable, y esas comidas que ustedes... Comilonas que nos echamos. No, son maravillosas. Sí, pues muchas, muchas gracias de verdad, doctora Lina Paul, representante de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en México. Le mando un abrazo a muy sana distancia. Muchísimas gracias, Islali, igual, y un abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Poco sobre los amarantos. Creo que todos conocemos las alegrías, que son uno de los dulces típicos más importantes de nuestro país, aunque no estamos muy familiarizados con la importancia de estas plantas. El género Amaranthus comprende alrededor de 70 especies, de las cuales 40 son nativas del continente americano. En México podemos encontrar cerca de 20 especies que crecen en forma silvestre, y la importancia de estas plantas radica en que pueden habitar bajo grandes variaciones de temperatura y humedad, que le permiten tener una mejor adaptación, además de que son altamente nutritivas, ya que poseen una amplia gama de constituyentes como las proteínas, vitaminas y minerales, además de un alto contenido energético, que lo convierten en un alimento vegetal con mejores propiedades nutricionales que otros cereales. ¿Sabían que el amaranto contiene el doble de proteínas que el maíz, el arroz y el trigo? Y del amaranto, este grano ancestral, nos vamos a transportar a la milpa, nuestro cultivo que también viene desde el México antiguo, pero que hoy más que nunca sigue vigente. Vamos a escuchar y a bailar, sobre todo, con los Chalanes del Amor, esta canción de Diego Corbalán, que se llama Llueve sobre la milpa. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos en la próxima ensalada. Cielo caiga, agua pura bendición, caiga.